Bueno, los pedidos los hacen permanentemente y están en su derecho de hacerlo. El tema es ver qué pasa cuando en las mismas condiciones, las mismas circunstancias que tenían hace un año, jueces que antes decían que no, ahora dicen que sí. Y bueno, en una especie de oleada en la cual hace poco y por estadísticas oficiales ya se sabe que en menos de 3-4 meses hubo 50 casos de este tipo. Y era bastante previsible, lamentablemente. El gobierno ha dejado muy en claro cuál es su política en materia de derechos humanos y en materia de juicios. La palabra reconciliación aparece cada vez más. Y sabíamos que durante este año Garabano y Abruj, el ministro de Justicia y el secretario de Derechos Humanos, estaban ya pensando en la elaboración de un informe que tuviera que ver con la prisión automática domiciliaria con el cumplimiento de los 70 años, con lo cual prácticamente estaríamos ante una amnistía encubierta, porque poco les importa a los represores pasar por los procesos si lo pueden hacer desde su casa y si ni siquiera están obligados a ir a presenciar el juicio, ¿no? Claro, Guadalupe, Checolás tiene 87 años y argumenta algunas cuestiones de salud, pero por ahora se dice que tiene otras condenas, por eso sigue esperando en Ezeiza. Sí, argumenta cuestiones de salud, pero cuando se piden las prisiones domiciliarias por cuestiones de salud, se hacen pericias. Y en este caso los médicos del cuerpo médico forense no se pusieron de acuerdo. Hay dos médicos que dicen que están en perfectas condiciones de seguir en la cárcel. No nos olvidemos que hay un hospital penal penitenciario y que ahí tienen, y así nos hemos ocupado también de exigir que estén todas las condiciones para que puedan ser atendidos como corresponde. El tema es, bueno, por ahora no se va a hacer efectiva porque le quedan unas cuantas causas más, pero los jueces que van a resolver sobre esas causas son los mismos que resolvieron la semana pasada. Con lo cual es una cuestión de tiempo, salvo, por supuesto, que el Movimiento Popular, bueno, haga lo que sabe hacer en estos casos. Guadalupe, nosotros vimos en los últimos días y en las últimas semanas a, por ejemplo, el señor Biondini en la Casa Rosada dando una charla con juventudes. Vimos a ex militares golpistas desfilar por el desfile del 9 de julio. Vimos a una serie, digamos, de hechos que nos llaman bastante la atención y que tienen que ver con esto que vos decías de la reconciliación que vuelve a aparecer por todos lados. Antes de que Macri llegara a la presidencia, también se especulaba mucho con las trabas que se podían poner con respecto a la prosecución de los juicios por lo que sucedió en la última dictadura. ¿Todo esto lo están evaluando como efectivamente un intento de tratar de evitar que se llegue a la verdad y la justicia con respecto a lo que sucedió? ¿Y qué se puede hacer con respecto a todo esto? Sí, hay, digamos, cuestiones en el gobierno que son mucho más sutiles por ahí que la presencia de militares desfilando. Si uno piensa en los apellidos que hoy forman parte de lugares muy, muy importantes del gobierno nacional, digo, pienso en Blaquier, que es el sobrino de Blaquier, el imputado por delitos de lesa humanidad en el ingenio Ledesma, Massot, que es el Sí. presidente ahora del bloque de diputados, también sobrino del Massot de la nueva provincia de Bahía Blanca, bueno, también Martínez de Hoz hace poco, designado en Industria, la semana pasada nos enteramos también de el hijo de Shenzhen, el que Sí. fue gobernador de la provincia. Entonces, estamos hablando de todo el sector que durante estos años se opuso a que se avanzara en lo que era la etapa siguiente del juzgamiento, que tenía que ver con aquellos civiles que fueron parte del entramado represivo y que se beneficiaron y se enriquecieron con el proyecto que llevó adelante la dictadura militar. Desde ese punto, bueno, los organismos de derechos humanos, y no solo los organismos, creo que así como el reclamo de justicia durante 35 años estuvo en manos de todo el movimiento popular, hoy tiene que seguir de esa manera. Se están evaluando, por supuesto, los reclamos necesarios, no solo con las prisiones domiciliarias, sino fundamentalmente viendo el riesgo de que se frenen aún más los juicios. Esto había empezado a pasar ya en el 2015. Yo creo que el punto de quiebre fue el momento en que el Partido Judicial logra evitar la reforma, ¿no? Que se intentó hacer dentro del Poder Judicial, y ahora se acentúa. Y puede agravarse aún más en el caso de la remoción de Gil Carbó, porque ya se nota un cambio de actitud dentro de los fiscales. Claro. Guadalupe, sabemos que tenés entrevistas en otros medios de comunicación. Recién esbozabas algo sobre la Fuerza de Seguridad, los diferentes ministros del actual gobierno, y sabemos que hubo reuniones entre el Ministerio de Seguridad y algunos jefes de las fuerzas y del ejército. ¿Qué implica que ingresen y estén a cargo de la seguridad de los argentinos y argentinas? Y eso sería un golpe enorme. Creo que uno de los grandes logros de la etapa postdictadura fue precisamente sacar a las Fuerzas Armadas de todo lo que tiene que ver con seguridad interior. Ahora esto obedece, bueno, los lineamientos. Hace años ya que Estados Unidos estaba intentando el regreso de las Fuerzas Armadas en lo que es ahora sería la lucha contra el narcotráfico, contra las mafias organizadas, y Fuerzas Armadas que, dadas las características que tienen en América Latina, sería gravísimo. Me da la impresión de que todavía es algo incipiente y que hay una posibilidad de evitarlo si toda la oposición entiende la gravedad que eso conlleva, ¿no? Hay que tratar de ser optimista. Es un momento complejo para todo lo que tiene que ver en materia de derechos humanos. Hay golpes cotidianos que se están dando que no son solo cuestiones materiales, sino estas pequeñas cuestiones simbólicas de las que estaba hablando, ¿no? Los apellidos que hay en el poder, los lugares que se están ocupando, la deslegitimación que se está haciendo, que se intenta hacer de los organismos. Es un momento difícil, pero como siempre hay que pensar que si hay una virtud que tiene el movimiento de derechos humanos es haber nacido en las etapas de resistencia.